¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen ¿Cómo día. están? Muy bien. ¿Vos? Bueno, bien, un poco difónica Bueno. con este cambio de clima. Sí, estamos así un poco Pasando. resfriados, difónicos, la mayoría. Exactamente. Sí. Silvia, mañana hay elecciones. A ver, contanos este proceso que se va a vivir ahí en el Centro de Jubilados. Sí, mañana hay elecciones en el Centro de Jubilados y Pensionados Docentes de Santa Rosa, que está situado en la calle Roque Sáenz Peña, Bien. ¿sí? Entre Ameghino y Alberdi. Bien. Bueno, es una renovación parcial de la comisión directiva y total de la comisión revisora de cuentas. Te cuento quiénes son los candidatos que nos presentamos en esta lista nueva, que se llama Nuevo Presente. Bien, a ver. Secretaria Estela Maris Brumelli. Prosecretario Pilar García Álvarez, Tesorero Elsa Esther Amrein, Vocal Alicia Emilia Rocherul, perdón, Está bien. Revisión de Cuentas, Revisor de Cuentas Hugo Ávalo y Suplente Norma Evangelista. Bien. Todo esto se Sí. hace, yo como presidente, Sí. claro, me olvidaba. Mañana se hace la asamblea, ¿sí? Y dentro de la asamblea está la elección de los nuevos, de las dos listas, porque hay otra lista más que se presenta que pertenece a la conducción actual. ¿Y por qué de alguna manera desafían a la conducción actual? ¿Qué ven que hay que mejorar o modificar? Exactamente. Nosotros estamos viendo que esta conducción actual ha estado trabajando en las acciones más que nada de camaradería y sociales, ¿sí? El estatuto, en su artículo 2, nos pide que se tiene que cumplir las funciones establecidas en el mismo, ¿no es cierto? Y que tienen un objeto social, ya que el 80% de los asociados tienen. O sea, son jubilados y lo que nosotros tenemos que bregar por esos jubilados es la custodia y perfeccionamiento de los derechos previsionales de salud y económicos de los asociados. Y también el de camaradería y diversión, ¿no es cierto? Cultural, turismo. Pero han dejado muy de lado el perfeccionamiento de estos derechos previsionales y económicos. Que sabemos que estamos en la situación que está el país, hay cambios permanentemente, ¿no es cierto? Un ejemplo de esa situación que decís, que por ahí no se ha prestado demasiada atención o se ha dejado pasar. Bien, por ejemplo, dentro de lo económico, no se hace el reclamo del impuesto a las ganancias, ¿sí? El impuesto a las ganancias no es un impuesto, es una imposición que tenemos que nosotros cuando estuvimos en actividad ya lo hemos pagado, hemos estado tributando el impuesto a las ganancias. No tenemos por qué pagarlo ahora en la jubilación o en la pensión. Lo que pasa que no se tiene muy claro, no se tiene en cuenta que la jubilación no es un sueldo, es un beneficio que tenemos nosotros con los aportes mismos que hemos hecho en su momento, ¿no es cierto? Y bueno, se ha trabajado poco. Nosotros bregamos por la quita del impuesto a las ganancias para todos. Lo que queremos es que desde las cámaras se pida, se debata y se obtenga una ley para derogar el impuesto a las ganancias. Claro. No queremos. Por ejemplo, hasta ahora lo que se ha hecho, bueno, se sube el mínimo imponible, pero con la inflación que tenemos, en un mes llegamos al mínimo imponible Claro. superior, ¿no es Sí. cierto? No sé si me explico. Sí. Silvia, ¿cómo es el Sí. proceso electoral de mañana a las 19? El proceso electoral va a ser, perdón, esa es otra de las cosas que nosotros hemos estado tratando de consensuar y no se pudo lograr que la asamblea se haga más temprano, porque se hace a las 19 horas de mañana. Sí. Vos fijate que por estatuto tenemos que esperar una vez iniciada la apertura a las 19, tenemos que esperar hasta las 20 que haya cierta cantidad de gente. Después se muestra el balance, la memoria del año fiscal anterior, y resulta que se nos van a hacer las 8. Claro. No, perdón, las 8:30. Sí. ¿Sí? Y esto es la gente grande. Tenemos asociados, la mayor franja de los asociados está de los 78 a los 90 años. Es un horario, vos te imaginás que van a ir a votar a las 8:30, 8:15, 8:30, y ya es muy tarde. Sí. Es muy tarde para la gente grande. Bueno, lo propusimos, hablamos con la comisión, y no tuvimos consenso. Bueno, esa es una de las cosas que no se ha tenido en cuenta. Perfeccionar ese derecho del asociado. Las asambleas es el lugar donde se pone a discutir todo lo que la institución puede hacer, lo que pretenden los asociados, es donde se expresa todo el colectivo de jubilados, ¿verdad? Y esa actividad es como que se ha cercenado, se ha clausurado, ¿sí? Entonces, sabemos que es el ámbito de debate, de propuestas y canalización de acciones, pero no hemos podido lograr. Así que le pedimos, aprovecho tu llamada, para pedirle a los asociados que vayan, porque es importante que voten, porque estamos en un momento social, en un momento muy ríspido, todos lo sabemos cuando vamos al mercado, cuando vemos precios, queremos, una semana compramos, no sé, algo, lo cotidiano, un remedio, por ejemplo, para el jubilado, o un alimento, y vamos a la semana siguiente y tiene otro precio. Y bueno, a nosotros no nos están cubriendo los aumentos permanentemente, ¿verdad? Claro. Silvia, ¿qué cantidad de asociados tiene? La cantidad de asociados, ya te digo, hay... Más o menos. Sí, de docentes son 4.500 docentes asociados. Después hay 8.000 aproximadamente en civil, y dentro del régimen policial hay 2.000. Ah, ¿sí? Bien. Eso en jubilados provinciales. El centro tiene solamente 4.500 docentes. Bueno, ¿sí? Importante el número. Sí. Bien, Silvia, nada, éxitos para mañana. Bueno, te agradezco mucho. Gracias. Bueno, que tengas buen día. Gracias igualmente.